Kaixo, Gabon. Jau, Gabon. Gabon. Bai, justo itzaita neukan mikroa. Bai. Ya está. Ya. Bueno, una semana más, Garrasika viernes. Ya sabéis, Garrasika contrainformativo de la Irola. La Irola, Irola Irratia 107.5. La Irola, como mola. La Irola, mola mucho. Y bueno, las repeticiones de Garrasika viernes son los sábados de 10 a 11 y media. Y bueno, el Garrasika de hoy es bilingüe, el de los lunes es íntegro en euskera y los miércoles se intenta poner una entrevista o... Sí, no, que por cierto, único detalle con todo esto, que el miércoles tenemos entrevista en directo con la gente de la campaña Cárcel Igual a Tortura, que no te lo había comentado, pero bueno, ya se enteran los oyentes y te enteras tú también. Claro, veis, oyentes, estamos al mismo nivel. Que conste para los oyentes que ya lo habíamos estado hablando de antemano, pero justo lo hemos... Bye. Cerrado antes del programa y Vania no se había enterado. Y claro, y ahora Giselle, mientras os cuenta más detalles sobre Garrasika, yo voy a decidir qué CD maravilloso os pongo hoy. Vale, orduan denborarekin hartuko dut, astiro hitz egingo dut, horrela Vania keukiko du denbora hartzeko CD bat. A ber, aurreko astekoa baino... Bueno, gure gustokoagoa den behintzat, ez dugu esango de xenteaz, musika gustotan, bakoitza berea. Ba, bueno, badakizue, Irola Irratia entzuten nahi zaretela, 107.5, eta, ba, bueno, programa honekin kontaktuan jarri nahi izan eskero, ba, garrasika.info@gmail.com elbidea daukazuela, irratiarekin, beraekin kontaktuan jarri nahi izan eskero, ba, irolaberriak@gmail.com, elbidea, eta Irola Irratia zuzenean eta irratibidez entzuterik espaldin badukazue, ba bueno, zuzenean entzun dezakezue internetez, edo ba behintzat hori gure webgunera gerturatuta, ba programak eta holan entzuteko aukera badaukazue gure artxiboan, eta webgunea da irubebikoitza.sindominio.net/irola. Eta igual egingo sarreratxo bat, gaurkoan... Sí. La presentación del CD, ¿verdad? Ah, no, de lo de hoy iba a decir. Ah, de lo de hoy, pues vamos a hablar un poquito de Errepresioa, como siempre, bloque, luego tendremos un mini apartado para la mani de mañana del aborto y una equincha que se ha hecho en Iruña. También tenemos las noticias relativas a las detenciones de esta semana, tanto en Iruña, en Bilbo, en Madrid, por lo del 22M... luego las sanciones a algunos presos y... ¡sorpresa! Yo me iba a remitir solo a las entrevistas, pero, oye, está bien, está bien. Vamos, joder, estaba con lo del CD y me has pillado desprevenida. Sí, elkarrizketen tartean alde batetik, ken mokeko lagunak izango ditugu gurean, ya unos asiduos, Comité Internacionalista Coequin Batera, de estos que vienen siempre habitualmente. Sí. Julen. Eta itzegingo digute, eragozpen fiskalaren... kanpaina diburuz eta horretaz hitz eingo dugu eurekin. Eta gero bigarren elkarrizketan, gaur egun Venezuelan gertatzen ari den guztiaren arira, lagun bat etorriko zaigu eta horretaz hitz eingo dugu Venezuelako gaur egungo egoera politikoaz. Y el CD decidido para esta semana es Aske. Y no sé de dónde son. Y tampoco sabemos cómo suenan ahora. Así que, sorpresa. Suerte. Suerte. Siga jugando. Sí, todo va bien. ¡Wow! A ver, CD y... ¡Gruarte! Bueno, vamos a tener que cambiar el CD de Aske porque parece que no suena bien. Y mientras decidimos qué otro CD poner, de momento vamos a adaptarnos a la habitual lista de Garrasica. Bueno, empezamos con el bloque de Albisteak y para empezar vamos a hablar del comunicado que han emitido Manuel Cavacas y Finalizeranzu con motivo del segundo aniversario de la muerte de su hijo, Íñigo Cavacas. Mañana se cumplen 2 años desde que Íñigo Cavacas resultó asesinado mortalmente a causa del impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza en Bilbo. Desde entonces, el anhelo de justicia que mueve a sus allegados y a quienes se han solidarizado con esta causa ha tenido como triste contrapunto el olvido buscado desde las instituciones. Respecto al procedimiento judicial, la abogada de la familia, Yone Goirizelaya, define el proceso como complicado, porque ha tenido nula ayuda por parte de las instituciones. Desde el Departamento de Interior, para conseguir las pruebas, siempre ha habido que hacerlo a través de requerimientos y siempre se ha hecho tarde y tras tener que insistir. La Fiscalía, por su parte, no ha hecho absolutamente nada en el procedimiento, no ha participado y no ha pedido ninguna prueba. Pese a todos los obstáculos, la acusación particular sigue trabajando por la resolución del caso sobre la tesis de que existen responsabilidades en cascada, ya que Íñigo perdió la vida a consecuencia de una carga policial y un operativo diseñado por unas personas concretas en base a criterios políticos. Es incomprensible que Ugarteco no esté ya entre rejas, se lamenta así Manu Cavacas, quien considera que aclarar lo sucedido beneficiaría incluso a la Ertzaintza. Yo no puedo mirar bien a una Ertzaintza si no le conozco, porque puede ser que sea el que mató a mi hijo. Están todos en la calle haciendo el mismo trabajo. ¿Cómo puedo mirar bien a esa gente? Escupo cuando paso al lado porque no sé quién ha sido. Así se ha declarado, o sea, estas son declaraciones que ha hecho el padre de Íñigo. Y luego, frente al apoyo social, han declarado frente al olvido por parte de los responsables institucionales, se muestran muy agradecidos por el apoyo recibido por parte de la sociedad hasta el momento, en especial por parte del pueblo de Basauri. Ese apoyo social a la demanda de justicia volverá a quedar patente mañana mismo, cuando se cumplen 2 años desde que Íñigo fuera asesinado. A la una de mediodía, los familiares y amigos le brindarán un homenaje en el callejón María Díaz de Haro. Luego, vamos a pasar al blog, o sea, seguimos en la línea de muertos por a manos de fuerzas de seguridad del Estado. Y esta semana, dos hombres han muerto en 3 horas tras ser reducidos por los Mossos de Escuadra. Dos hombres de 47 y 43 años murieron el miércoles después de ser reducidos por los Mossos de Escuadra. Las dos víctimas fallecieron con una diferencia de 3 horas, una en Barcelona y la otra en Salou, después de que varios policías forcejeasen con ellos para detenerles. El consejero de Interior, Ramón Espadaler, defendió ayer las actuaciones policiales, esgrimiendo que, con la información que tienen hasta el momento, se aplicaron correctamente los protocolos de detención. Claro, ya sabemos cómo actúan estos cuerpos y sus protocolos suelen ser bastante, bueno, deficientes, lamentables, etc., etc., etc. Siguiendo en la línea de represión, 3 policías han sido imputados por maltrato en la CIE de Barcelona cuando estos 3 niegan las agresiones a los internos. CIE, recordamos que es Centro de Internamiento de Extranjería, que ya hemos hablado varias veces en Garrásica. 3 policías españoles han declarado esta mañana en los juzgados de Barcelona imputados por malos tratos a internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca, a finales de año. Los 3 han negado cualquier agresión, mientras la acusación denuncia la ausencia de las grabaciones de aquel día, borradas por la propia policía. Tan, tan, tan, tan. 3 agentes de la policía española han declarado esta mañana como imputados. Y los 3 están imputados por malos tratos a los internos, aquellos días denunciaron agresiones por parte de los policías de la CIE. Sin embargo, los 3 han negado cualquier agresión. Claro, como van a decir la verdad. De hecho, según ha señalado el abogado de la campaña Tanquem el CIES, Andrés García, los 3 policías han asegurado que las agresiones, que según los internos se produjeron en las duchas, uno de los puntos muertos donde las cámaras no graban, simplemente no existieron y que las lesiones físicas de los internos se produjeron por peleas entre ellos mismos. En fin, bueno. Seguimos con prisiones y las prisiones españolas se cobran otra vida. Isabel, que tenía 60 años, ha fallecido en la cárcel de Suera, en Aragón. La prisionera política del PCE, Isabel Aparicio, ha fallecido en la prisión de Suera a los 60 años y después de no haber sido atendidos sus problemas de salud durante un largo tiempo. La criminal política penitenciaria del Estado totalitario fascista se ha vuelto a cobrar la vida de otra revolucionaria, de una hija del pueblo, Agur et Aore. Y siguiendo en la línea, vamos a poner un poquito de música y seguimos con el siguiente bloque. Seguimos con noticias sobre represión y vamos a hablar de las detenciones que ha habido a lo largo de toda la semana en distintos puntos de Euskal Herria y el Estado español. La policía española ha detenido a 6 estudiantes en Iruñerría tras la huelga del 27 de marzo. 6 estudiantes han sido detenidos esta mañana, fue el miércoles, en una operación que se desarrolló en Iruñerría tras la masiva huelga del pasado 27 de marzo, en el que miles de personas salieron a la calle para mostrar su rechazo a la LOMCE y exigir un sistema educativo propio. La delegación del gobierno español en Nafarroa afirma que 3 de ellos son menores de edad. Luego, en Bilbo, ese mismo día, detenidas otras 3 personas por los incidentes del 3 de marzo en Bilbao. Y no se descartan nuevos arrestos, así que, personitas de Bilbao, estar atentas. 3 varones fueron detenidos esa tarde, uno de ellos menor de edad, por su presunta participación en los incidentes registrados el pasado 3 de marzo, coincidiendo con la celebración del foro internacional, bla, bla, bla. La operación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos, según ha informado el Departamento de Seguridad. Hay que decir que los 3 detenidos ya están en libertad y a ver qué sigue pasando la próxima semana. Luego, en Madrid se eleva a 9 los detenidos en la operación policial contra los radicales del 22M. Una persona más ha sido detenida en la operación policial abierta contra las personas que protagonizaron los incidentes y supuestas agresiones a la policía tras las marchas de la dignidad celebradas el pasado 22 de marzo, por lo que la cifra de arrestados es de 9. Según han informado fuentes policiales, todas las detenciones se han llevado a cabo en Madrid en la primera fase de la operación Puma 70, en alusión al grupo de antidisturbios que sufrió las mayores agresiones en el Paseo de Recoletos. Entre los detenidos de esta operación llevada a cabo por la Brigada de Información y en la que no se descartan más detenciones, hay anarquistas, antifascistas y bucaneros, a quienes se imputan delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Seguido con detenciones, juicios y demás, el juicio por el bloqueo al Parlament ha empezado ya y es un caso plagado de contradicciones. La mayoría de los diputados, así como el presidente de la Generalitat, testificará a partir de el jueves mediante videoconferencia, un hecho que, según la Fiscalía, vulnera derechos fundamentales. La Generalitat y el Parlament comparten acusación con el sindicato ultraderechista Manos Limpias. Vamos a ver, por favor. Y la defensa ve un hecho simbólico y represivo que el caso sea juzgado en la Audiencia Nacional. La declaración que la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que debía ser la primera, queda aplazada por baja médica. Y ahora vamos a leer una medio crónica de cómo se desarrolló el juicio del jueves. La sesión del juicio oral contra las 20 personas imputadas por la acción Aturem el Parlament acaba con esta fase más concentrada del proceso. A falta de las sesiones del 25 de abril y el 5 de mayo, en la que harán presencia los peritos, además de las declaraciones de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. La sesión de este jueves ha constado de 6 declaraciones, 4 de ellas a petición de la acusación, los parlamentarios Artur Mas, Santi Vila, Jordi Turull y Ernest Maragall, los 3 primeros de Convergència i Unió y el último del PSC. Las 2 últimas a petición de la defensa, el abogado Ibai Arbide y el antropólogo Manuel Delgado. Los diputados han reconocido como un hecho habitual las protestas y movilizaciones frente al Parlament de Cataluña, así como las sesiones parlamentarias que pueden modificar su orden del día y retrasarse algún tiempo. Ante las preguntas sobre errores en el dispositivo policial, los declarantes han contestado con evasivas. Bueno, no esperábamos menos, tampoco se le puede pedir peras al olmo. Y bueno, toda la crónica completa está en la AINE, la podéis leer. Y por terminar con este apartado, Arbide y Delgado han declarado en calidad de testigos presenciales. Arbide también como una de las personas convocantes de aquellas movilizaciones. Ha incidido en el carácter que se dio a la protesta, multitudinaria, pacífica y simbólica. De hecho, ha hablado de una confrontación simbólica entre diversas formas políticas, incidiendo en esta cuestión sobre el simbolismo. Delgado, como especialista en la materia, ha ratificado este carácter de la movilización. Oh, Bueno, espera. Zaharrak joanak berriak etorri, gaenuen genditu, I'm sorry. Jarko jarasi bera erara, putakumeak biluztu burutik oinetara. Geure apustuaren jopa, metrikarrika jain kontra. Gauzak dauden modan egonda, kritikatu zure burua, sistematiko ezkontza. Geure apustuaren jopa, metrikarrika jain kontra. Gauzak dauden moduan egonda, kritikatu zure burua, sistematiko ezkontza. Trik nik baditu nahiko bit, kanta honetan orain dik zure iritziak bosta xola dit. Gutxinak aldatzeko, hobetzeko euskal musikaren mapa. Pres gaudela jadaniko nahi hemen euskal rapa igotzen ari da. Aldaparra pero naiz drapagatik ez zeukitzagatik plaka gorantzago azbai. Tipitapa tipitapa irregin nahiean bazato zona eta sartu duzu beste bein ere aka. Mugeta elingure itzala, bizimodu makala. Neska bloga, alkola, depresioa, dariola, milan ziputa. Dirarire herrian, erderaz jakin, euskeraz, alferrikan. Txok, jopatan irestilo, astopatu zindarra aurrera dijoaz. Inolaz ez dira hilko, nuen etxean aiak bai, betiko tinko. Geure apustuaren jopa, metrikarrika jen kontra. Gauzak dauden moduan egonda, kritikatu zure burua. Bueno, como vienen siendo habituales, problemas técnicos en los que todo un bloque ha sido silenciado. Así que hacemos una repetición, un repaso breve y rápido. Y habíamos hablado de que Carmen Alba vuelve a prohibir el homenaje a los antifranquistas Artajo y Azurmendi. La delegación del gobierno español en Nafarroa ha vuelto a prohibir la celebración de un acto en recuerdo a Joaquín Artajo y Alberto Azurmendi, militantes antifranquistas de Egi Batasuna, fallecidos en 1969 cuando preparaban una acción armada contra la dictadura, ha informado a Astuac. Luego, siguiendo en la línea... han aparecido pintadas nazis en Lemoa en paneles informativos sobre la guerra de 1936. El ayuntamiento de Lemoa ha denunciado que el pasado sábado por la mañana apareció con pintadas nazis dos cruces gamadas, un panel en el que se informaba acerca de las trincheras que hubo en el lugar durante la guerra de 1936. Dichas trincheras han sido restauradas merced a los grupos de trabajo organizados conjuntamente por este consistorio vizcaíno, la Comisión Popular Lemoats 1937 y el Ejecutivo del Aqua. Seguimos en temas de fascismo y Fascismo S.A. El próximo 10 de abril se estrena el documental Fascismo S.A. dirigido por Aris, creador de Deptocracy y Catastroika. Se trata de un trabajo que analiza los intereses económicos que se esconden tras el fenómeno del fascismo, tomando como base la subida de Amanecer Dorado y repasando la colusión de intereses entre grupos económicos y el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler. Seguimos en la línea y esta semana han salido unas declaraciones, una entrevista completa que podéis escuchar en Caos en la Red, en las que Paco Echevarría, forense, declara y explica que en su experiencia profesional no ha conocido un solo caso de denuncia falsa de torturas. Luego nos vamos a Gasteiz y cambiar el nombre de la estación de autobuses de Vitoria a Adolfo Suárez. Si habéis oído bien, quieren ponerle a la estación de autobuses Adolfo Suárez por 3 de marzo. Ante la decisión del alcalde Javier Maroto de bautizar la nueva estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz con el nombre de Adolfo Suárez, la iniciativa a nivel particular de un ciudadano vitoriano, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, llamarle 3 de marzo a la nueva estación de autobuses, ha logrado en 3 días más de 10.000 firmas. El objetivo ahora es llegar a las 15.000. Como asociación no les corresponde, la declaración que han hecho es: como asociación no nos corresponde decidir nombres de estaciones y nuestro objetivo no es bautizar con el nombre de 3 de marzo ese equipamiento, pero sí nos parece una manera de mostrar el rechazo a la decisión de Maroto y de alguna manera es un reflejo del apoyo social a la lucha contra la impunidad. Por eso y a título personal no os animan a firmar. Se junta en marchoakiru.org podéis ver todo el comunicado que han sacado y hay un enlace para poder firmar. Y así un poco bloque que va a entrar a ser un poco batiburrillo, hablamos de la concentración en Bilbo el próximo 10 de abril. La historia se repite en Venezuela, no al golpe de Estado, no a la manipulación, solidaridad con Venezuela. Una nueva concentración ha sido convocada en Bilbao para el 10 de abril, con el lema La historia se repite en Venezuela. A las 7 de la tarde en Capuchinos de Basurto, junto a San Mamés, frente a la sede de ITV, Antena 3, La Sexta y El Mundo. Concentración a las 7 de la tarde. se cumplen 12 años del intento de golpe de Estado en Venezuela contra el presidente electo Hugo Chávez. La historia se repite con los mismos actores. Una oposición que no acepta 18 derrotas electorales y pretende derrocar al presidente electo Nicolás Maduro. Una guerra económica de la patronal para generar descontento. Violencia en zonas acomodadas gobernadas por la oposición para crear caos social. Muertos por francotiradores de ultraderecha que después son antidisturbios al gobierno. Injerencia del gobierno de Estados Unidos que financia y apoya a la oposición golpista. Y como actor principal, los medios internacionales que manipulan la información para justificar una intervención. Pero como en 2002, olvidan el protagonista principal, el pueblo venezolano, que entonces rescató a su presidente Chávez y que hoy sigue respaldándolo mayoritariamente con la revolución bolivariana. Y volvemos a poner música. Bueno, el fiscal ha pedido suspender la libertad condicional de Josu Uribe Etxebarria. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la suspensión de la libertad condicional del preso hasta que se resuelva su nueva situación procesal tras acordar ayer el juez Ismael Moreno su prisión domiciliaria. Y luego, por otra parte, Otegi ha sido trasladado esta tarde a Algoibar, al funeral de su suegra. El encarcelado líder independentista Arnaldo Otegi ha salido hoy de la prisión de Logroño para acudir al funeral de su suegra en el Goibar, en virtud de un permiso extraordinario concedido por instituciones penitenciarias. Y ya para terminar con el bloque de Albisteak, vamos a hablar de Macomi. Han detenido a un hombre en Baracaldo acusado de agredir con un cuchillo a su expareja. La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 49 años acusado de golpear y agredir a su expareja con un cuchillo de cocina. La víctima ha sufrido cortes leves en una pierna y un brazo, por lo que ha tenido que ser atendida en un centro hospitalario. Y no todo son malas noticias, porque compañeras de Iruña han desplegado una pancarta enorme para convocar a la Mani. Despliegan una pancarta a favor del derecho al aborto frente a la clínica del Opus en Iruña. Un grupo de mujeres ha desplegado esta tarde una pancarta gigante frente a la clínica del Opus en Iruña para reclamar el derecho al aborto y llamar a la manifestación del sábado. Un grupo de mujeres desplegó la pancarta gigante con el lema Aborto Escubidea en el Hospital Virgen del Camino, frente a la clínica del Opus en Iruña. En la pancarta se hace un llamamiento a acudir a la manifestación convocada para este sábado a las 5:30 desde los cines Golem de la capital navarra. El objetivo de esa movilización es rechazar la restrictiva modificación legislativa impulsada por el ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y defender el derecho a la mujer a abortar. En el caso de Nafarroa, se reclamará también que esta práctica se lleve a cabo en la sanidad pública. Yeah. Gastu sozialaren, osasunaren eta hezkuntzaren diru partidak murrizten dituzten bitartean, Estatu Espainiarrean gasto militarra pertsona bakoitzeko urtean 700 euro baino gehiago da. Gaur egun munduan, 40 pertsonako soldadu bat dago, eta mediku bakar bat 1030 pertsonako. Gerrateak desobeditu nahi badituzu, eta zure zergak non erabili erabaki, Ken Mokek lagundu zaitzake. Eragozpen fiskala. Eragozpen fiskal bulegoa martxan jarri dugu. Hemen, errenta aitorpen egile profesional batek egingo dizu inolako kostu barik. Informazio gehiago, eragozpenfiskala.org webunean edo 6 utz 9, 4 9, 5 9, 5 9 zenbakian. Ken Mok, Bilboko talde antimilitarista. Bueno, ba, hemen gaude Irola Irratian, gure eguneko lehenengo elkarrizketatuekin, Mokeko lagun bietorri zaizkigu irratira, aupa gabon. Aupa gabon. Gabon. Eta, bueno, gurera ekarri ditugu, enteratu garelako laster hasiko dela eragozpen fiskalaren kanpaina, eta, ez, ba, justo oin errenta aitorpenak eta egin behar diren hauetan, eta, ba, bueno, lehenengo galdera behartua, zer da eragozpen fiskala? Bueno, en realidad sería un modo de hacerte consciente de para qué van a ser el dinero de tus impuestos y decidir que para aquello que no quieres que se financie mediante ellos, no pagarlo, ¿no? Uh-huh. En pocas palabras. Sí, hay mil razones, ¿no?, para no utilizar los impuestos para cosas que no quieres que se utilicen. No quieres que con tu dinero se pague el gasto militar. No quieres que con tu dinero se paguen los rescates a los bancos. No quieres que con tu dinero se ponga una malla más grande en Melilla. Si no quieres, claro. Haz el jefe fiscal. Hori adibidez, igual jendeak hemen ez daki posible dela, ¿eh? Hori egitea. Nik ba adibidez aspaldian ezagutzen nuelako kanpaina hau, banekien posible zela, baina bestela neukan erreferentzia bakarra da estatu batuetan badagoela aukera hori egiteko. Jendeak ezagutzen du, badaki existitzen dela aukera hori. Ba, hemen Ken Mokek daramatza ia 20 urte hori eragozpen fiskala egiten, bale? 30 urte. Bueno, 30 urte, baka, o sea, es como... Baina, o sea, así eran jende gutxi ginen, baina gero eta jende gehiago animatu da eragozpen fiskala egiten, eta horten jende pillo egin detxake, eta horregatik jendea gero eta gehiago egiten duelako, eta askotan beldurra daukagu hori errenta egitera, hori, ostias, nola egiten dugu errentan, gure zergak zertarako erabili eta zertarako ez, orduan horretarako, iaz egin genuen lehenengo aldiz, ez da aurten ere egingo dugu hori, ipini dugu hori, una oficina para hacer la declaración fiscal, hay un profesional que se dedica a ello, tú vas a la oficina del KenMoc y te hacemos la objeción fiscal, igual que te la pueden hacer en un asesor o en el banco o similar. Bueno, te hacemos la declaración de la renta. Te hacemos la declaración de la renta en la que tú decides qué pasta, qué dinero de tus impuestos los vas a utilizar tú para un gasto útil. Vas a decir, no, mira, esta parte de mis impuestos no van a ir a pagar toda esta serie de cosas para las que no quiero que vayan y van a ir a un bien social, a hacer un mundo que sea coherente con tus ideas. Uh-huh. O sea, es que neas resada de la declaración. Dejas de pagar, por ejemplo, nos solemos hacer 84 euros de forma simbólica, que ojalá fueran 84 euros lo que se destina de cada persona a gasto militar, pero bueno, ponemos de forma simbólica... Ya se ha oído en la cuña, ¿no? Que son algo, unos cuantos más. Sí, unos cuantos cericos más. Y lo que para que no te puedan meter por fraude fiscal, lo que haces es una carta explicando que ese dinero no tienes intención de defraudarlo, sino que te parece indecente que vaya para gasto militar, por ejemplo... Y lo que haces es una donación a algo que si te parece, pues puede ser pues eso, un colectivo antimilitarista como el KenMoc, o puede ser una asociación de madres, o puede ser lo que te parezca que es útil para construir un mundo y no para destruirlo. Hori, eta zu koina ipatu duzu, zera fraude fiskalaren kontua, nik hori galdetu nahi nizuen bebai, haberse... Ze beldur edo ze problema izan ditzaken, ba hori eragozpen fiskala egitea pentsatzen duen pertsona bat. Komentatu duzu jadanik, ba daudela moduak, ez? Igual, zera, claro. Simboliko bat izanik eta holan, baina ze arazo suerta daiteke, edo baldin badago. Tazelan gainditu, bebai. Claro, azkenean, zuko eragozpen fiskala egiten duzunean, zuk de oso bidientxa egiten da, zer ari zarea estatuari. Claro, estatuak esaten dizu zure zergak, ejertzitoa ordaintzeko dira. Eta zuk erabakitzen duzunean, zure zergak ez direla horretarako, baizik eta beste proiektu baterako, desobedientzia egiten ari zara. Eta orduan, estatuak nahi duena da hori, guzti hori txikitu, hori kontrarrestatu, ze, klaro, azkenean ez daut. Orduan, zure kontra joan daiteke. Zer, joaten baldin bada, segin dezake, orokorrean egiten ari dena da hori, está intentando... invisibilizar la resistencia, ¿no? Hori betikoa da, orduan, ze egiten du? Zuk egiten duzu ez, nik lau euro egin dut hori iaz, hori ojetxe fiskalan, ez? Orduan, esaten dizuna da hori, oye, que te has confundido, que me has dejado de pagar 84 euros que me debías, y la declaración de la renta, es que esto no me sirve, no me digas que has pagado 84 euros a su racismo, porque no, porque tú tienes que pagar 84 euros al ejército. Y lo que te dices de me debes 84 euros y no te hace nada más, no lo hace visible, no hace visible la gente que está haciendo la objeción fiscal, simplemente te considera como un trámite, es un error administrativo. Uh-huh. Invisibilizar la resistencia, claro. Ojalá que de repente dijera, no, mira, es que miles de personas le han dicho no a la X de la iglesia. Uh-huh. O sea, es como ojalá miles de personas, pero claro, la mejor forma de visibilizarlo es eso. ¿Qué te puede pasar? Pues que te venga Hacienda y que te diga me debes 84 euros. Uh-huh. Te puede coger y puede revisar las 5 últimas declaraciones de la renta que has realizado. Uh-huh. Entonces, al final, la persona que haga la objeción fiscal, estás haciendo desobediencia civil, le estás diciendo no al ejército, o a lo que quieras hacer la objeción, hay mil razones para hacerla, ¿no? Y es como, y te puede tocar el decir, no, te puede decir Hacienda, devuélveme la pasta de la declaración que te haya revisado. Te puede revisar la última que has realizado y las 4 anteriores. Entonces, claro, también hay que ser coherente, ¿no? De si al final el Estado, por ejemplo, a gasto militar, control social, carceleros y demás, dedica 700 euros por persona. Por año. Por año, eso es. Cada uno de nosotros, de media, le da al Estado 700 euros para control social y gasto militar. Uh-huh. Claro, pues en nuestra opinión, como mínimo, habría que hacer la objeción fiscal de esos 700 euros. Pero claro, al final, tú tienes que ser consciente de si luego vas a ser capaz de poder asumir esa represión que te va a venir por parte del Estado. Uh-huh. Entonces ahí está, cuando tú haces desobediencia tienes que ser consciente de decir, oye, esto estoy dispuesto a hacerlo, puedo asumirlo, ¿no? Pues igual que cuando haces una acción, ¿estás dispuesto a ir a la cárcel por esto? ¿Hasta qué punto te quieres enmarronar? Tú tienes que decidir hasta qué punto. Entonces una de las formas que proponemos es 84 euros por los 84 países más desfavorecidos del mundo. Uh-huh. Pero son 84, como podrían ser, si no puedes asumir 84, puedes asumir 50 o 100. O sea, es como, hombre... Sí, al final cada uno tiene que valorar hasta dónde quiere meterse, ¿no? Al final es un poco simbólico, ¿no? El hecho de... O sea, me refiero a que es el hecho de intentar forzarles cuanta más gente haya que haga objeción fiscal y se tengan que leer las cartas de con la chapa de mira, me parece esto mal y entonces yo se lo voy a dedicar a este proyecto social porque para esto tiene que ir mi dinero y tal... O sea, es un poco forzarles a ver si en un futuro pues eso, ponen también la casilla de poder decidir no financiar el gasto militar y el control social. Que bueno, de todas formas, eso, hoy justo hemos colgado en la web en sincuartel.org un artículo en el que viene desglosado lo que sería también lo que se gastan en la Ertzaintza, lo que se gastan en otras policías autonómicas, y es que la verdad se te ponen los pelos de punta, que luego cuando te los encuentras enfrente y te das cuenta que les estás pagando, pero directamente, y cuánto es que, bueno... Mm-hmm. Bai, hori justo bebai galdetu behar nizuen, ez, komentatu duzuelako ez dela bakarri gastu militarra, baina justo zukore oin esan duzun horrekin, baina galdera igual pixka soberan dago. Baina galdetu nahi nizuen bebai, ea badagoen daturik, edo Euskal Autonomia Erkidego maila, Euskal Herri mailan, Estatu mailan, zenbat jendek egiten duen, objezio fiskala? Ez que... Recopilar esos datos es súper difícil porque hay muchísima gente que hace objeción fiscal y que luego no se pone en contacto con un grupo antimilitarista que históricamente somos la gente que llevamos haciéndola, a pesar de que ahora cada vez más hay colectivos que, por ejemplo, motivan la objeción fiscal para evitar que los impuestos vayan a pagar el rescate de los bancos o cosas así, ¿no? Entonces, el recopilar todos esos datos es súper difícil. No me acuerdo. Es azkenean hori, eragozpen fiskala, bakotxak egin dezake bere etxean. Uh-huh. Eta erabaki dezakezu adibidez, ez dakit. Zure dirua, Irolarako izatea, ez? Zuk uste duzu hori, Irolak proiektu sozial bat dela ona, hori zure bizitzarako eta jenderentzako, eta esaten duzu, ez? Nere dirua, ez da joan gori ejertzitorako, baizik eta Irolarako. Orduan, hostias, nola norbaitek entera daiteke hori Irolan, bere kontu korrontean, 84 euro agertu direla, o eragozpen fiskal epintzen dituela, edo ez dakit zenbat, eh? Orduan guretzako oso zaila da. Un poco igual para poner datos un poco concretos, el año pasado teníamos todos los años tenemos a nivel estatal con los grupos de MOC estatal, solemos tener un grupo, o sea, un proyecto internacional, es decir, proponemos a la gente que si no sabe a qué proyecto destinarlo, pues tenemos un proyecto internacional. El año pasado era un grupo que se dedicaba al empoderamiento de mujeres en Perú, un grupo de peruanas que estaban currándose ahí un abulego de asesoramiento a mujeres, y no es el único destino, ¿no? Luego la gente puede decidir, bueno, vale, está este proyecto internacional, pero yo lo destino a otros proyectos y creo que se recaudaron más de 6.000 euros. O sea que por lo menos... Vale, la diferencia va a tener que ser a Gati. Eta, zera, ui, astu egin zait galdetu behar nuena. Batzeta zait hau. Baina, komentatu duzu edo gehi tamar urte dara mazuela, zera, objezio fiskalaren kontua egiten, eta, kau, igual aurkezpenean egin behar nuen galdera bat zan, eta ez orain, baina, klaro, ikusita jadan aspaldi ematen zuen igual soldaduzka behin bukatuta, ez, talde antimilitaristen egitekoa edo igual hor nunbait geratuko zala, baina azkenean zuk bebai komentatu duzuna, ez, objezio, oza, berez, kasu honetan objezio fiskalaren kasuan, oza, guk pagatzen ditugu, guk jipoitzen gaituztenak. Ze hildo gehiagotan edo ari da lanean, edo zelan bizi dugu gizarte honen militarizazioa bebai gaur egun hori, ba, soldaduzkaia danik egin beharreztenean. Jo, pues es que yo creo que cada vez está más patente la militarización en la sociedad. O sea, a mí me parece que al final un poco lo de la mili era un poco anecdótico, ¿no? Y ahora es que te encuentras la militarización en todos los campos de la vida. O sea, desde... O sea, y entendiendo el militarismo como todas las relaciones de poder, todas las relaciones verticales que lo que hacen es imponerse mediante la fuerza y desde un punto de vista dictatorial de que no hay derecho a la réplica, ¿no? Es una jerarquía y eso, desde el control social, desde lo que está sucediendo en las cárceles, proyectos de macrocárceles, privatización de cárceles. Es que al final tenemos muchísimo curro la gente antimilitarista porque en todos los lados nos lo... Te encuentras al final eso, ¿no? Que tú quieres un mundo mejor y lo único que te encuentras son trabas y para deshacerlo. Zuek uste duzu, inkomentatu duzu la... Ba, azkenengo hau, burura etorri zaito lan galdera soro bat, baina justo precisamente oin krisi garaietan bizi garela edo, pues... ¿Ves? Ba, algunos le llaman crisis, otros estafa, eta hori ana. Gero eta gehiago ikusten ditugu ertzaina izateko zera iragarkiak, ¿es? Edo... Posible izango litzateke nahikoa presio sortzea, ba, dibidez hori, ba, oza, ez zeukitzeko inongo hankarik ez bururik, ba, olango postu gehiago eskaintzea, edo uste duzuek gero eta gehiago moztu dezaketela beste esparru batzuetan, sozialak diren esparruetan, ba, precisamente euren segurtasuna, ba, beste aldera. Edo... Vale. Pregunta filosófica loca, ¿eh? No hay que claro, azkenean, hori, orain dela urte pillo hasi ziren, gure erlazioa, hori pertsonen artea, erteko erlazioa mozten, ¿es? Orduan, gero eta beharrezkoa da beraientzako sortu dute hori necesitate bat, hori nik arazo bat daukat nire lankide batekin ez de hausoko norbaitekin, eta ezin dut hori berarekin itxekin, bezik eta poliziari deitu behar diot hori honen aurka joateko, ez? Eta hori da militarizazioa, oza, orduan gero eta necesitate gehiago daukago arazo bat daukasunean hori ez duzu norbaitekin itxegiten, ez duzu bere pertsonarekin itxegiten, bezik eta hori, deitzen duzu hori poliziari, eta hori poliziak hortun, klaro, hori necesitate hori sortu dute. Tordun, landu behar dena da, hori, relaciones horizontales de yo tengo un problema con el vecino, no hay ninguna pega, ¿no sabes? Es como, está haciendo ruido y es como, bueno, pues tengo que ir donde él y hablar, claro. Esa militarización, esa obligación de no poderte relacionar con el vecino, no poder hablar con él y no poder llegar a un acuerdo normal, lo que te lo están diciendo es de no. Si tú tienes un problema, llama a la policía y ya la policía aparecerá allí con la placa y le explicará las cosas bien claritas, ¿no? Y ese es el curro que hace un montón de años, yo que sé, en los 70, es como, pues está claro que había gente pro policía a la hostia, ¿no? Pero nos lo están metiendo por los ojos, es como la mili aquí. O sea, cuando acabó el ejército... No, como la mili, perdón, es como al ejército profesional, esto, ese es el siguiente lucho, ¿no? Es como ahí un montón de gente veía al ejército como una parte muy negativa de la sociedad y a día de hoy es como nos meten el ejército hasta en los colegios, ¿no? Es como, no, mira, es que son por tu seguridad y demás, pero perdón, pero un tío con un subfusil, ¿pero a quién quiere defender? Bai. Joder, o sea, es que no, venga ya. Bai, noren interesak, noren... Ka, zertarako dago, o sea, zertarako erosten dugu tanke bat. Ai, la hostia, o sea, nik behar duan da janaria. Tu galdetzen du erosu osoan, eta zer behar dute, hemen irialan, zer behar da, tanke bat, venga ya. Behar dugu jantokiak, behar dugu lekuak egoteko, behar dugu hori, lo egiteko leku bat. Baina tankeak, zertarako, noren aurka joango dira tanke horiek. Nori erosuko diogu tanke hori. Azkenean da hori, hemen da hori mundu bat sortu dena paralelo, eta diru pillo bat behar dena hori mundu hori mugitzeko, eta azkenean hori da hori, nos han clavado unas necesidades que no tenemos. Pero eso yo creo que se está rompiendo, al final, eso es lo que un poco hablabas, ¿no? La gente se está dando cuenta que yo la necesidad que tengo es de un curro, es de una casa, y la policía no me lo da, al revés. Cuando voy a manifestarme para eso me lo quita, entonces, ¿de qué narices me está defendiendo? De nada. O sea, lo único que me está causando es problemas. Y la gente cada vez recurre menos a la policía, incluso si te han robado. Porque sabes que no, o sea, nunca te va a servir de nada. Entonces, yo, igual voy a los mundos de Yuppie, soy súper optimista, pero creo que todo el mundo se está dando cuenta que el único papel que tiene el ejército, la policía o cualquier cuerpo armado es de represión. No, nunca va a solucionar ningún problema, sino que lo va a acentuar en el mejor de los casos, si no lo va a... Eta, ba, bueltatuz orain eskuartean daukazuen kanpaina honetara, ba, bentsat animatu nahi direnak edo nola jo behar dute, ba, hori, vale. Euren dirua, guzti hau, ba, sustengatzeko... Vale. Ba, lehengo gauza da hori, orain pasan astean hasi zen Bizkaian hemen, hori errentako hori kanpaina ez. Orduan, hilabete honetan, hori diputazioa, batxuei, ze ez jende guztientza, baina hori, batxuei, bidaliko digu hori propuesta de renta bat, ez? Orduan, hor, errenta, hori diputazioak esango digu ez, hemen daukazu hori propuesta bat, nahi izan ezkero, ez egin ez ebes, eta ja horrekin daukazu errenta eginda, eta ja nosotros te ingresamos la pasta en tu cuenta bancaria y demás, ¿no? Claro, lo que hacen es intentar hacer cada día más complejo el que pueda hacer la objeción fiscal. Entonces, como primer paso para no pagar con tu dinero el ejército y a la policía y demás, es rechazar la declaración de la renta que te envíen. Para eso tenemos hasta el 28 de abril, me parece que es, pero bueno, cuando te llega la propuesta de la declaración, ya te viene un número de teléfono en el que tú tienes que llamar por teléfono y decir, no, mira, yo, Ismael Ortega, con mi DNI tal, tal, tal, tal, quiero dilo declarar, todo. Quiero rechazar, ¿eh? Dilo todo, di todos tus datos, venga. Sí, sí, pero quiero rechazar la declaración de la renta y ya está, no hay que explicar nada más. Ese es el primer paso, ¿no? O sea, es como, con eso, el siguiente paso que tendrías que hacer es hacer la declaración de la renta. A partir de durante el mes de mayo, que es cuando empieza la campaña de la renta, que tú puedes presentarla, hacerla en el banco o en nuestra oficina, ¿no? Haces la declaración de la renta. ¿Qué tienes que hacer? Es... en eragozpenfiscala.org es una página web que hemos montado para explicar a la gente cómo hacer la objeción fiscal, ¿no? Y en esa es escribir un correo, o sea, es meterse en la web y se escriben las direcciones, o sea, se ponen las explicaciones de qué hacer. Básicamente es quedar con nosotros un día, pasarse por el local del Kenmok, llevar los papeles normales que llevarías a hacer la declaración de la renta, pues yo qué sé, los papeles que te hayan dado en el curro, si es que tienes curro, o sea, es como... De todas formas, cuando, eso, si te bien sea en eragozpenfiscala.org o en el teléfono que lo estaba buscando, pero no lo encuentro, 609... Ay, está caguamen, apuntauta. No sé, tienes, o en mockbilbao@gmail.com mandas un mail y pides cita y ya hay quien te conteste, te va a decir todos los datos que tienes que traer para tu cita en la que te hacemos la declaración de la renta de forma gratuita. Uh-huh. Sin tener que pensar en qué tienes que traer o así, te lo decimos todo. Eso y ya es. Está. Te pasas por el local. Es que rico. Osondo. Menos mal. Eta horrekin azkenean hori, zukitxe egiten duzu gurekin, ez? Eta hor dun pasatzen zara lokaletik, erreta egiten duzugu, eta ja hori entregatzen da hori bankoitxe baten, eta zuia egin da daukazu. Hau da, eta hor dun hori, bueno, claro, aztu zaigu hori errenta egiteko, lehenago erabaki behar duzu, nori emango diozu zuk zure zergak. Vale, o sea, azkenean hori errenta egiten dugunean, esaten da, ez, nik, ez dakit, laurogeita lau euro, erabaki ditut, hori ematea, ba, irolari, ze uste dut, hori irolak proiektu sozial bat ona dela, hori mundurako, eta orduan hori errentan ipiniko dugu, hori, ez, laurogeita lau euro, ipini ditut, hori irola hori apoiatzeko, eta horrekin eginda dago hori objezio fiskala. Bueno, ba, ez dakit gure aldetik ez geneukan beste galderarik, hor, ez baniak bestauka galderarik, ba, lasai. Eta ez dakit beste zeo zer gaitu nahi baduzu, azkenengo animo batzu, ba, hori jendea animatzeko, edo, vale. Zeuen esku. Ba, para mi está claro, es como... Si no quieres pagar con tus impuestos, a la policía. Si no quieres pagar con tus impuestos, el sistema carcelario. Si no quieres que con tus impuestos se mantenga esto, la industria armamentística. Si no quieres que con tus impuestos se paguen balas para matar gente que no tiene nada que ver con esto. Es como, si no quieres todo eso, haz objeción fiscal. Y si quieres hacer objeción fiscal, es tan fácil como enviar un mail o llamar al teléfono que, no, que acabamos de comentar. Y es como, y ahí vas a ver que es súper fácil. Es como desobedecer al Estado, decirle que ni para Dios. Y es como, y haces objeción fiscal. La presentas y se acabó. Y tú dices, no, mira, con mis impuestos, o con parte de mis impuestos por lo menos, no van a matar a nadie. Y que la gente desobedezca. Luego que se lo piense, pero primero que desobedezca. Menos a lo que ha dicho Isma, ¿eh? A Isma que le hagan caso. Ba, eskerrik asko gurean izategatik, bakizue, Irolako mikroak nahi duzuen erako, dituzuela. Eskerrik asko zuei. Eta mi esker. Vale. Etortzeagatik bebai, eskerrik asko jendea bebai animatzen denean. Eskerrik asko. Venga, vale, ba, ba. Seguimos en Garrásica, programa contrainformativo de Irola Irratia, y ahora vamos a pasar con la segunda entrevista, que es a un compañero de la Plataforma de Apoyo a la Revolución Bolivariana. Kaixo Gabón. Kaixo Gabón. Bueno, así para contextualizarlo y saber un poco de qué vamos a hablar, ¿qué es el proceso bolivariano? Bueno, el proceso bolivariano, como señal principal, es la de distribuir las riquezas, las infinitas riquezas, que no solamente son el petróleo, las infinitas riquezas minerales y, por supuesto, todos los aciertos y logros que ha tenido a nivel médico, a nivel social, cultural, deportivo, importantísimo también, y todo lo que represente la cobertura de las necesidades básicas del ciudadano de a pie. Hay una serie de datos que podría aportar inmediatamente así de buenas a primeras, pero bueno, voy a ir despacito, cosa de que se pueda ir llevando el hilo con respecto a ello. Principalmente lo que se requiere y lo que precisa el pueblo es sencillamente que se le atienda, es sencillamente que no se le mantenga como se le ha mantenido durante los 40 años entre el 58 y el 98, pues relegado, y que solo una parte bastante pequeña dentro de todo de los habitantes venezolanos pues sean los que disfruten de las mejores situaciones y en fin de la mejor vida que pueda llevar un ciudadano dentro de lo que es un Estado democrático en teoría. ¿Y en qué situación está hoy en día ese proceso? Bueno, ese proceso, como bien dices, se suele hablar de triunfo de la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana, evidentemente, triunfa desde el momento en el que de 19 actos electorales, 18 son a favor de la Revolución. El pueblo está con la Revolución, y lo que quiero hacer hincapié es que esa revolución es un proceso, y un proceso revolucionario ya lo tenemos visto en Cuba. Puede tardar perfectamente 50 años, quizá con estos nuevos tiempos en 30 años se haga, quizá se haga en 20, pero lo que no hay que olvidar nunca es que es un proceso el cual tiene una serie de carencias que se están trabajando en ello. Y eso es lo más importante. Yo creo que lo que realmente es meritorio en el asunto es que, contra viento y marea, y cuando digo viento y marea hablo de injerencia internacional, de intereses creados y de una serie de participaciones de los medios de comunicación completamente viendo la parte que sangra de la oposición y nunca están viendo los logros y las posibilidades que da una revolución. Yo sí que considero y he considerado desde siempre que hacía falta y sigue haciendo falta en toda América Latina, y yo diría que internacionalmente, un tipo de gobierno que realmente intente intencione y lleve adelante logros que se pueden palpar inmediatamente. Yo, hablando con Giselle, le comentaba que era opuesto a dar números y estadísticas y demás, porque son cosas que cada orilla del río tiene sus números. Y entonces yo no voy a entrar en esa dinámica de tanto por ciento de una cosa y no sé cuántos hospitales en otras, etcétera, ¿no? Yo quisiera centrar la entrevista en la medida de lo posible, dentro de todo, claro, tus preguntas y lo que yo te pueda ir diciendo, de que cuando yo llegué en el 82 a Madrid desde Caracas, pues apenas habrían, yo qué sé, media docena, de verdad, media docena de venezolanos, ¿no? Podría haber poco más. Y a qué coincidencia, hombre, la hornada, la gran hornada que ha habido a partir de, qué sé yo, del año 2000, 2000 y algo, es la gente que tiene todas y algo más que sus necesidades básicas bastante bien cubiertas. Aquí tú no ves un venezolano recién llegado de allí que precisamente venga descalzo. Al contrario, vestidos y bastante bien cubiertos. ¿Qué es lo que sucede y a qué voy con este punto? Mira, el venezolano que tiene allí sus necesidades cubiertas, que tiene un fundamento ideológico, que sabe lo que es una revolución porque ha vivido precisamente un régimen anterior en el que el abuso de poder, el abuso de autoridad y por allí una serie de tropelías más, se queda allí y está allí, es el venezolano que realmente valora y sabe qué es lo que significaría volver a ese medioevo político, a ese medioevo social por tantísimas, pero por tantísimas cosas. Esto te lo comento porque yo mientras vivía en Caracas, yo trabajaba en transporte y comunicaciones, yo vivía bien, vivía tranquilo, pero claro, tenía esa inquietud y siempre la tuve social, ideológica, emocionalmente, de que realmente el país se estaba desangrando en manos de seis familias contadas, y que tenían, bueno, pues el país para ellos y solamente para ellos. Entonces, toda esta parafernalia, dice la canción, llegó el comandante y mandó a parar. Entonces, yo sí que creo realmente en que todo este proceso, volviendo a lo que al hilo, al tronco de lo que decíamos, lo que comenzamos en esta última parte, es ese precisamente. Estamos ahora en un proceso, y un proceso lleva mucho, y lleva mucho tiempo, y lleva mucho sufrimiento, y lleva mucho desgaste, y lleva también la alegría de los logros recibidos, porque se habla muy poco de los logros recibidos y de las alianzas internacionales. 172 países, si mal no recuerdo, se han reunido hace poco para abordar el tema venezolano en pro de lo que se está haciendo. Ya no te digo, cuando en su momento llegó Chávez al poder, la Sorbona lo recibió con todos los honores, y nada menos que Ramonet, entre otros, Vivian Forrester y demás, agradeciéndole, señor presidente, lo que usted está haciendo, no solamente por Venezuela, sino por América Latina. Y ahora, dentro de todo lo que está pasando en Venezuela, ¿cuál es el papel de los poderes capitalistas de la oligarquía venezolana? Bueno, allí hay... ahí hay que tener claro una situación. Hay una serie de intereses creados, los cuales si se mueven un poquito, pero con muy poco que se mueva, ellos van a reaccionar de la manera en la que han decidido hacerlo. Un golpe de Estado blando. Vamos a echar para atrás un poquitín. En el año 2002 sucedió exactamente lo que está sucediendo ahora, con ciertos matices muy, muy leves, muy levemente diferentes a lo que realmente ocurrió en el 2002. Se está acaparando los alimentos, los medicamentos, y entonces pegando el grito en el cielo, a la opinión internacional: señores, en Venezuela no hay nada, nos estamos muriendo de hambre y estamos fastidiados. Pero bueno, señores, sí, han salido las fotografías nada trucadas, la Fundación Carter respalda, la ONU, la OMS respalda que eso que está sucediendo es un asunto de manipulación, por un lado. Entonces, por lo que no voy a atravesar y por lo que no voy a entrar en discusión, es que esos intereses creados y la injerencia principalmente norteamericana, pues no solamente en los Estados Unidos los que están metidos en el tema, pero principalmente los norteamericanos, que tienen ahí unos intereses fortísimos, pues evidentemente se están dando cuenta de que como pierdan el filón tan enorme que es Venezuela, pues van a ver muy mermadas sus entradas anuales y sus bienes y una serie de, yo diría, de formas de vivir extremadamente opulentas. Trato de contestar desde un punto de vista ya vivido y experimentado. Nunca voy a dejar entrever que, siendo un proceso, hacen falta cosas por hacer. Eso, desde luego. Hay que continuar en la lucha, hay que continuar contra viento y marea, pero desde luego, ante lo que ha sucedido durante 40 años, yo, bueno, prefiero no, es que es, yo creo que es la salida realmente, un Estado bolivariano, un Estado donde en realidad la desigualdad no sea tan tremenda, ya no hablemos de pobreza extrema, la cual se ha reducido enormemente, ya no hablemos de la escolarización, ya no hablemos de la gratuidad de los estudios desde párvulos hasta la universidad, y así continuemos hablando de otra serie de logros de la Venezuela actual. Yo tengo una serie de escritos, entre ellos hay uno de una muy interesante, de una becaria que lo hizo aquí en la Complutense, y hablaba precisamente de que una de las fórmulas que llevó a Chávez al poder masivamente fue porque había un descontento tremendo con el tema de los partidos políticos, y aquí hago referencia a nuestro enorme Simón Bolívar cuando en el lecho de muerte dice, cuando cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y eso lo debe recordar cualquier venezolano, al igual que cuando dijo moral y luces son nuestras primeras necesidades. Entonces, sin entrar en mayores batallas ni grandes guerras, que desde luego hay que librarlas, las se están librando hoy en día allí, pero sin entrar en mayores desgarros ni filos que abran arterias, sencillamente hay un poder que está legitimado por el pueblo y que está llevando a cabo lo que realmente el pueblo quiere. Además, que ya por principios, si se ha ido a votaciones y el pueblo ha dicho que sí, ¿a dónde pretenden? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Seguir y volver otra vez a la Venezuela? Donde yo recuerdo un programa que decía, no, a los venezolanos nos llamaban los está barato, dame dos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso era lo que era Venezuela en su momento. ¿Eh? Y entonces, ¿a dónde iban? Pues a Miami, a Puerto Rico, a Nueva York, etcétera. Yo me crié en una familia donde, bueno, mi viejo era de La Habana, hijo de terratenientes, etcétera, desde hace muchísimos años, te estoy hablando de 300 años, y te aseguro que la manera de vida que había en Cuba en su momento, cuando fue llamada horriblemente el prostíbulo de América, bajaron desde la sierra y ahí se comenzó a construir un nuevo país. Y no quiero desviarme de Venezuela, pero es que Cuba es un referente con sus matices y dentro de sus circunstancias, las cuales quieren hacer creer que es que Cuba está influenciando. No, ahí, cuidado, ¿eh? El bolivarianismo va por unos derroteros que desde luego no está de espaldas al régimen y a los diferentes formas de Estado que se están ejerciendo en América Latina en pro de un bolivarianismo. Te estoy hablando de Evo, te estoy hablando de Correa, te estoy hablando en Nicaragua se me va el apellido del presidente actual. Bueno, y como has comentado antes, las injerencias políticas y militares que se están dando, ¿cómo son? Sobre todo se están basando muchísimo, y eso es claro, en los días en los que vivimos, eso es importantísimo. Tienen completamente topados, cogidos de la mano y por el cuello, por supuesto, a todo lo que es medios de comunicación. Hace poco escuché a una señora intervenir en una entrevista que le hicieron y dice: no, es que nos tienen sin internet, es que nos tienen completamente cerrados, es que no hay forma ni manera de comunicarnos con el mundo, la televisión está absolutamente comprada, no hay forma ni manera de cómo comunicarse, no hay una libertad de expresión. Bueno, yo a eso diría que tal libertad de expresión que ellos manifiestan, yo creo que es una libertad de represión, porque deben recordar los venezolanos, no está muy lejos la historia como para recordar eso, los venezolanos vivimos en su momento un mandato de Carlos Andrés Pérez, que ha sido el único presidente venezolano juzgado y condenado no solamente por corrupción, sino por una serie de tropelías tremendas. Ahí lo que hacían era dividirse cada 5 años Acción Democrática y los socialcristianos copellanos de COPEI. Entonces se repartían el poder cada cinco años cogía cada uno lo suyo, se lo llevaba al bolsillo y continuaba la cosa así como tapadita, como... hasta que al final se decidió lo que se tuvo que decidir y se tenía que haber decidido hacía bastante tiempo. Yo recuerdo, y lo creo que lo sabes, Chávez en su momento, cuando la intentona fallida del 92, él tomó seria y responsablemente, y también responsablemente, tomó la decisión delante de las cámaras de decir: señores, soy yo el único responsable, quito responsabilidad a cualquier, no se ha podido en este momento llegar a esto, y por eso yo pido que por favor se depongan las armas, ya será de otra manera. Y efectivamente de otra manera fue, porque tanto que se habla de que un oficial del ejército fue el que entró, un momento, él salió de la cárcel después de aquello firmando el que él dejaba de ser teniente coronel, y él dijo: no tengo ningún problema, yo me presento a las elecciones como un civil. Y eso en principio, no sé si voy contestando poco a poco o me estoy a veces yendo un tanto por las ramas, porque claro, una entrevista por teléfono es un tanto no difícil, sino que como es tanto lo que hay que decir y lo que se puede y lo que se debe decir, que bueno. Y centrándonos, me hablabas de esa injerencia, sí, dime. Sí, nos centramos un poco, ¿qué está pasando hoy en día? Bueno, hoy en día lo que hay es al hablar de esto ya quizá hieras susceptibilidades. A mí me parece que hay tres mentes controlando lo que vienen, las órdenes que vienen del norte. Y entonces hay una comunidad borreguil que continúa los pasos de esos dirigentes que prometen que la Venezuela que tenían en su momento va a volver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estudiantes que se han volcado a la calle y están pidiendo y son universitarios, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver, los estudiantes que están saliendo a la calle son estudiantes de universidades privadas. Son estudiantes que no son estudiantes precisamente de la Universidad Central de Venezuela. De la Universidad Central de Venezuela los hay quienes, porque sí que hay gente que tiene dinero, pero no tiene ningún problema en ir a la universidad gratuita y va. Pero cuidado, siempre defendiendo sus intereses. Tal injerencia, la injerencia viene por esos derroteros. te manipulan a un pueblo que no tiene un fundamento, una base clara de lo que es el pensamiento bolivariano, de lo que es la concienciación social y política para las mejoras de la mayoría de un país, y efectivamente se desata esta fuerza como un tsunami. Dicen que no, que ellos vienen arrastrando desde hace mucho aquello. Yo, mira, chica, ¿yo qué quieres que te diga? A mí no me parece que esto venga arrastrando muy mala pinta desde el 99 para acá. Al contrario, no hablemos de cifras, por favor, no hablemos de logros, por favor, por parte de la revolución, porque entonces sí que nos vamos a tirar una entrevista de verdad larga, de verdad. Porque es que hay una serie de cosas que podría comenzarte por una anécdota cuando visitamos en el 2008 y vimos cómo entraban los médicos en casa a ver a mi mami, señora Leontina, a ver, pum, y le vieron los ojos, tal, le dieron su orden para que fuera al hospital directamente. Esa vaina no se ve en ningún lado, hombre, esa vaina no se ve en ningún sitio. Y hablando de cosas de las que no se ven, precisamente quisiera citar, no me quiero quedar con la cita, pero y por supuesto que se la merece. He estado escuchando una entrevista de hace un tiempo para acá de Julián Guita, de hace unos años ya, donde decía, nos recordaba que fue hasta ahora en democracia el único presidente que ha propuesto y ha metido dentro de la Constitución el derecho del pueblo a refrendar su mandato, ha sido Hugo Rafael Chávez Frías. O sea, esa vaina no lo hace, esa vaina no la hace cualquiera. Esa vaina la hace una persona que tiene unos fines y unos objetivos claros, que son el hecho de que primero el pueblo y después ya veremos lo que haga falta, pero primero hay que atender a la gente que hay que atender. Yo no dudo en lo absoluto que hace falta mucho de hacer. Y diréis, o se puede decir, caramba, no nos repitas tanto que hay mucho que hacer, pero ¿por qué no se hace? Bueno, señores, estamos en un proceso de revolución, y si encima tenemos al enemigo dentro con gasolina y cerillas, ya me dirás tú a mí, si no abrimos el grifo del agua, ¿Cómo podemos continuar? Es que también hay que tener un poquito de sentido común. Yo, para radical, difícilmente, que tengo mis reservas con respecto a ciertos puntos claves, como son el tema del vandalismo, el tema del tema carcelario, etcétera. Pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado con ese tema, porque ese tema se está llevando a terreno político, y cuidado, el tema del vandalismo es un problema social. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, No ha sido por un cambio político por lo que se ha desatado vandalismos y muertes, etcétera. Porque si echamos una miradita por encima, pero por encimita del mapa de toda América Latina, y ya no hablemos de otros países más de América Latina, veremos la treintena de muertes semanales que pueden haber como en cualquier otro sitio de Venezuela, ¿Y desde Euskal Herria qué se planea hacer? Bueno, desde aquí lo único que podemos hacer, no teniendo medios de comunicación de nuestra parte, no teniendo el dinero necesario como para mover más que ciertas concentraciones, pasar comunicados, etcétera, desde aquí lo que tratamos es de informar sobre todo. El principal fin de los que vivimos aquí y estamos con la revolución bolivariana es la de informar que allí se está tratando de sacar no solamente a un país, sino de unir a un continente en una sola labor. Hablaba con Giselle antes, con respecto al CELAC. El CELAC, que es la Confederación de Estados Latinoamericanos y del Caribe. ¿Qué es lo que sucede con esto? Una gran diferencia, enorme diferencia. Antes, quien hacía toda esta serie de cosas que quienes marcaban estas directrices era la OEA, Organización de Estados Americanos. Ahora no está Estados Unidos y ahora es de México para abajo, donde los conciertos y los acuerdos que a los que se llega entre gente que habla el mismo idioma, por decirlo de alguna manera, y no solamente el mismo idioma lingüístico, sino el mismo idioma social, el mismo idioma político, el mismo idioma laboral, diario. Se hablan de que Venezuela está con unos sueldos ínfimos y es el país, es el segundo país después de Chile con el más alto poder adquisitivo, quiero decir mínimo interprofesional, que hay ahora. Claro, las cosas están como están y tienen que ir poco a poco. Yo te digo la verdad, yo sigo convencido con respecto a ello. Me parece que deberíamos ser un poco más justos, más ecuánimes y sobre todo no obviar por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Venezuela. Hay intereses creados, esos intereses creados están alimentados y muy bien nutridos por injerencia norteamericana, y por otro lado está la gente que dice, bueno, mira, yo de verdad, si mi vecino vive como vive, o yo qué sé, de qué manera quieran pensar lo que quieran pensar, como para salir a la calle y decir, abajo la revolución, que esto no sirve para nada, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues mira, chica, hay muchísima gente, pero muchísima gente, que ha logrado tener lo que no había tenido ni soñaba tener en ningún momento, te lo aseguro. Bueno, Luis, es que ricasco. Vamos a recordar que la concentración es el 10 de abril a las 7 en la plaza de Capuchinos de Basurto. De Capuchinos, sí. Al lado de San Mamés. Eso es. Y que acuda el mayor número de personas posible, que Venezuela necesita apoyo. Sí, sí, sí. Y desde luego, no solamente venezolanos, toda persona que crea realmente en que un pueblo tiene derecho no solamente a emanciparse, sino a ser soberano, debería y podría estar allí. Y no estoy hablando de nada lejos, ¿eh? Estoy hablando de los casos como, por ejemplo, Euskal Herria. Eso es. ¡Hombre! Bueno, se nos acaba el tiempo, así que bueno, en la próxima nos cuentas más. Cuando queráis, desde luego. Vale. Desde los círculos bolivarianos, un saludo enorme, y desde la plataforma de solidaridad, Venezuela aurrerá no al golpe de Estado. Y como suelo despedirme casi siempre, salud, cultura, conciencia y revolución. Ahí queda eso, es que ricasco. A vosotras. Agur. Agur, agur, suri, suri. Es zure micro apagado está. Bai, itzalita. Bai, hori esandakoa. Ba, azkenengo boladan bezala, ba, luz egiten ari zaizkigula programak, azkenengo parte hau internetez entzun beharko duzue, eta, ba, bueno, ba, hoixe, ba, interneta entzuten egongo zaretenez, ba, hoixe, ba, agur, ze gure beste entzule danak, no nos han oído el final de la entrevista. Bueno, pero eso, es que ricasco por escucharlo. Ya, nos estamos desmadrando bastante últimamente, ¿eh? Sí. Antes ajustábamos mejor los tiempos. No podemos hacerle esto a la audiencia de La Irola. Esa audiencia fiel, fija, que está siempre dándolo todo. Bye, bye. Bueno, la primavera, la sangre altera. Bye. Bueno, es que rica el cambio de hora también. Sí, sí, y si puedes seguir un poquito más. Ah, no, que sí. No, bueno. Claro, porque entonces... No me hagas hacer comentarios que pueden ser peliagudos. Sí, porque... Ah, que no está la canción preparada. Bueno, no pasa nada, podemos cortarlo y editarlo ahora también. No, no, no, no, no. Vamos a demostrar transparencia en Carrasica el lunes. Sí. Y pues lo dicho, es que ricasco y... Y ahora sí, ¿no? Ahora sí. Venga, Labón. Peña, agur.